¡Pero quién lo hizo, Neumann! Fractura expuesta. Fractura expuesta. Lado B. Lado B. Lado B. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos. La cultura es el tango. El tango grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Buenas, buenas, soy Germán Marcos y esto es una nueva edición de Lado B. Algunos às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Pensador, isso é grave, hein? A vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte. Surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá. Formado em medicina, não podia acreditar. Ao ver o seu garoto Gabriel com fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque? Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó. Não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante. E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam. Copiam minhas letras e textos e disseminam. Sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mal. Mas sei que muito aluno começa a fazer igual. Escrevendo poemas, escrevendo redações. Fazendo até uns raps e umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel. Solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, eu perdi na estrada. O amor que ainda tenho é o amor da palavra. É falar e cantar, despertar consciências. Dediquei a vida a isso e a maior recompensa é servir de referência pra quem pensa parecido. Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar pra minha frente e enxergar o mar de gente. E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas. É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas. Escrevo linhas tortas inspirado por alguém. Que me deu uma missão que eu tento cumprir bem. Escuto os corações como um cardiologista. Traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista. Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho. de cigarro e de formiga. Eu não sei o quanto eu valho, mas sei de quando eu ganho. Divido e multiplico, e quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico. Rico da riqueza verdadeira que é de graça, como um só sorriso que ilumina toda a praça. Sorriso emocionado de um senhor experiente, em pé há 2 horas, debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã, e hoje é só poesia. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Ei! Ei! Parado você aí. Quem, eu? É, você mesmo. Vai pra onde? Vou trabalhar. Que é isso aí? É droga? Não, mas faz quem usa viajar. É o quê? Arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte. Que você vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra dos que não podem comprar. E ajudo a aplicar no povo, explico o modo de usar. Eu vendo livros, cara. É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer. E a melhor parte é poder entregar sabendo que alguém vai ler. Tem gente que escreve por ego ou só pra fazer firula. O meu texto é simples, sincero. É tinta que sai da medula. Eu chuto as palavras pra fora e elas que vêm me buscar. Num jogo de bola e gandula. Ah, entendi. Quanto é? Vê um aí. Vê um desse aí. Ese era Gabrielo Pensador, el brasilero, con parte de su nuevo material, Líneas Tortas. Así se dice en portugués. Les debo la traducción, pero siempre es lindo escuchar a esta hora de la semana a este artista con un Fernet con Pepsi en la mano en esta 10ª edición del Lado B. Seguimos. Las Fuerzas Armadas, con gran dolor, conscientes que la continuación normal del proceso al pueblo, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible. Una violencia que hace un puerto de enemigos. Carta de los torturados donde la grandeza del trato de Pieroni y Rubín, interpretado por Alfredo Tape Rubín, escuchamos Calle. Calle que sabe decir, calle que miente al callar, quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir. Calle si quiere escapar, que prepárate a morir. Calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, garca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo, fósil, aire, ciego, lista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, ronia, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Quiere volver, calle que vuelve a olvidar, que se ha portado tan bien, que supo a quién entregar. Calle que sabe decir que ya te vino a buscar. Calle que miente al hablar, que prepárate a morir. calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Chancho, viejo, garca, centro, herpío, loco, monto negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando, desde dónde nos escuchás, desde dónde nos escuchás, desde dónde nos escuchás, desde dónde nos escuchás, desde dónde nos escuchás. Fractura expuesta Radio Tango. Algo ya adelantamos a través de las redes sociales, pero bueno, el programa de hoy, el capítulo de hoy del lado B, toma como eje el 26 de junio, 26 de junio del año 2002, se cumplen 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán, de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, de la masacre de Avellaneda. Masacre que terminó en una masacre de una protesta piquetera que terminó de alguna manera expulsando al gobierno provisional de Eduardo Duhalde, senador en ejercicio del poder ejecutivo, tras la salida de Fernando de la Rúa en el año 2001, y dando un cierre que epilogaba aquello que comenzó a finalizar entre el 19 y el 20 de diciembre del año 2001. El año pasado, cuando se cumplían estos 10 años del 2001, tuve la oportunidad de hacer un seguimiento en una radio en AM750, en un programa con Martín Granovsky y Tato Contisa y Pancho Muñoz también. Allí mi tarea, propuesta por mí inclusive, era ir leyendo todos los días los diarios de hacía exactamente 10 años. O sea, 10 años después, las mismas noticias, como para... Con dos argumentos. Uno, el ejercicio cotidiano de ver qué noticias tenemos hoy, 10 años después. Qué noticias pueblan los diarios. El otro era el ejercicio pura y exclusivamente de la memoria, porque es verdad que uno se olvida demasiadas cosas. En aquel momento la posible desaparición de Aerolíneas Argentinas era lo que comenzaba. Estamos hablando ya 11 años, en junio más o menos del año 2001. Esas eran las noticias. Y ocurre que al cumplirse estos 10 años, se cierra efectivamente ese ciclo que dio paso al comienzo de lo que hoy conocemos como el kirchnerismo, con todos sus cambios y todas sus modificaciones de la vida cotidiana y de la vida política de nuestro país. Esta edición de Lado B lo que propone es el repaso pura y exclusivamente, además de recomendarles que lo vean, de los audios, lógicamente porque esto es radio online, de los audios de la película La crisis causó dos nuevas muertes, que es un documental muy recomendable. Está en YouTube en este momento, o sea, ustedes si quieren lo pueden ver. No sé si recomendarles que no lo miren un viernes o un sábado, si es que la onda viene de salir y de pasarla bien, porque es un garrón Es un garrón la historia. El documental está muy bien hecho. Y bueno, no sé. Que evalúenlo. A mí una vez no salí después de verlo porque me pegó muy mal. Me pegó muy mal aquel momento, la masacre de Avellaneda. Sí, yo trabajaba en una empresa multinacional y nosotros en el teléfono, era en un call center de una empresa telefónica multinacional, y en el teléfono teníamos una especie de termómetro porque atendíamos a todo el país, y cuando había semejantes quilombos dejaban de llamarnos para putearnos, lógicamente, como corresponde, pero bajaban las llamadas. Y entonces era... Recuerdo haber ido al comedor a comer justamente y enterarme de la noticia de la masacre del puente Avellaneda. Volviendo a la edición de hoy, tengo preparados 4 audios, 4 recortes, 4 ediciones de La crisis causó 2 nuevas muertes. Una particularmente sobre la cobertura de los móviles y de los noticieros. Esto es algo que tenían ellos muy bien realizado, ¿no? Por eso lo quiero compartir. Cobertura de los móviles y los noticieros en el momento que ocurre la represión. Después, unos recortes auditivos de políticos, Luis Zamora, Felipe Solá, Eduardo Duhalde, hablando sobre esta situación. También, en otro audio, los momentos periodísticos posteriores al asesinato. Momentos periodísticos les llamo a cuando se empieza a armar la noticia, a cruzarse llamadas telefónicas con algunos de los protagonistas para sacar información o para vender información. Y el último audio va a ser el análisis, va a contener el análisis de los trabajadores de los medios, que ya con el resultado opuesto de las coberturas y de los lobbies mediáticos realizados, dicen lo que ven, lo que les parece tras la interpelación de los periodistas que realizaron La crisis causó 2 nuevas muertes. A eso lo vamos a mezclar con música, sin etiquetas, como siempre en Lado B. Este tema es de Gerardo Martínez Argibay, de Los Nadies, en este momento en un impasse creativo musical, Los Nadies, pero para el año 2011 presentaron este tango que se llama Supermercado, de Julián Hellman y Gerardo Martínez Argibay. Es un tema, presten la atención a la letra, la que canta es Eliana Sosa, que habla de los saqueos del 2001. Sin comer, se va iniciando el juego. Se arriman más y más, sin nada que perder. El fuego ya está.

No sé, pero esto de los piquetes es una barbaridad. Fractura expuesta, todo lo contrario. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vamos a organizar! ¡Vamos creando poder popular! Termina es el pacto de Venezuela, el tema Pueblo a la Calle, y antes, lógicamente, Calle 13, La Bala. Si hablamos de tango, no puede faltar el malevo. ¿Termina la violencia con este fallo, Daniel? Ojalá que sí, pero yo, amigo de Boca, no. ¿Cruzarías de nuevo? ¿Qué le dirías? Yo sé lo que le voy a decir. Ya no vamos a cruzar. Soy un hincha caracterizado, si lo quiere llamar así. Sí, a nosotros también nos cansan los malevos como única representación actoral. El tango no es solo eso. El tango no es una pieza de museo. El tango es ahora. Tango es ahora, de ahora, de recién nomás. Este nuevo tema de La Villuya integra su último disco de este lado del puente. Se llama Tal Vez, canta Marina Baigorria. El tango es ahora. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Dormir. a mí. Solo a mí. Si hablamos de tango, no puede faltar el moñito. Voy a presentar a un galán de televisión. Ya lo contrató Adrián Suar para Canal 3. En el teatro, las chicas le piden la chalina, autógrafo. Parece Cacho Castaña. El aplauso fuerte para Juan Montalvo. Canta bien bohemio. Sí, a nosotros también nos llama la atención los que todavía usan moño para quedar más tangueros. El tango no es solo eso. El tango es ahora. El aplauso. En el barrio porteño de Constitución se desplomó una grúa sobre un estudio de televisión. Seguimos con Lado B, estrena todos los viernes a las 19 horas en el online de www.fracturaexpuesta.com. .com.ar y vamos a dar entonces comienzo al repaso, a la escucha atenta de estos audios que hemos generado a través, y vuelvo a pasar el crédito, de ese gran documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que ustedes lo pueden escuchar, ni bien terminemos nosotros lo pueden ver, no solo escuchar. En YouTube está disponible, gratuito lógicamente para poder verlo. Vamos con el primer recorte de audios. Ustedes van a reconocer algunas voces de periodistas que, por supuesto, siguen trabajando, siguen con trabajo, algunos de ellos en los medios. Encontrarán ustedes voces parecidas, como la de Sergio Lapehue, Sergio Prende y Apaga Lapehue, también de Mariano Yese, de Federica Páez,

paraíso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Almas son trampeado, voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, de aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y salida. Camino hacia el sol para curar las heridas. Duende Garnica, Santiago del Estero, carajo. Muchos dicen, reprimió y se tuvo que ir, pero si el gobierno no reprimía, pretendía quedarse hasta septiembre, no tenía legitimidad para quedarse hasta septiembre del 2003. Podía quedarse pegando, bueno, pegando mucho más, pero para pegar hay que tener también cierta sustento social, cierta base social, no pega cualquiera. Videla pega porque tiene base social, y bueno, y cualquier gobierno que, si no dura poco pegando, ¿no? Se agudiza su debilidad. Hicieron una evaluación política, que no podían seguir permitiendo que la protesta social no encontrara límite. ¿Ves esa figura fantasmal? ¿Agarré el diario? Sí, bueno, ese parece que es Santillán. Así que toma tu recaudo porque decís que ese muchacho estaba vivo. Y yo le agradecí mucho, inmediatamente llamé a Clarín, hablé con una persona importante de Clarín, y le dije, a mí yo tengo este dato de que esta figura tan velada podría ser, y del otro lado me dicen, es. Entonces yo dije, quiere decir que hay mejores fotos. Sí, pero en un primer momento me pareció increíble porque las fotos no habían salido el primer día y sí el segundo. Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Diez años de ese relevamiento periodístico que está en ese documental, En la crisis causó dos nuevas muertes, título inspirado sobre la tapa del diario Clarín del 27 de junio del año 2002, al otro día de la masacre de Avellaneda. Y a quienes escuchamos recientemente era en aquel momento diputado en ejercicio Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, un partido extinguido en este momento, me parece. Por lo menos Luis Zamora está alejado de la política de alguna manera. Después Felipe Solá y Eduardo Duhalde, que participó de las últimas elecciones presidenciales y que no le fue muy bien. Antes, en el audio anterior, capaz queda un poquito más lejos en el tiempo de este lado B, pero igual el ejercicio seguramente lo deben estar haciendo bien, porque cuando hablan de que piqueteros agredieron a comisario inspector, del comisario inspector del que habla Crónica Televisión es de Fanciotti, uno de los condenados a cadena perpetua por el asesinato de Costecchi Santillán, policía, comisario inspector, lógicamente, que está en las fotos y que es el que comandaba la entrada a la estación Avellaneda, que algunos le llaman estación Maxi Darío. Él, en este momento, en estos días, ha tomado alguna trascendencia porque, lindo el gesto, 10 años después empiezan a ser un poquito menos pesada la condena a cadena perpetua por buena conducta. Antes también escuchamos a El Olvidado, del Duende Guernica, interpretado, sí, por Horacio Fontova. Y ahora seguimos con esto. La vas de tipo serio, pensador equilibrado, puntilloso, informado, minucioso, perspicaz. Estudiaste a los griegos y tenés varios posgrados, y en un tono mesurado, todo todo, todo me explicas, pero estás pa' engrupir giles, sos maestro del engaño, vende liebre y es gato, y en la fiebre electoral le das prensa a los malandras, los tratas de iluminados, es que ya te han adornado desde antes de largar. Periodista, ¿qué vas a hacer? Nunca confrontas un hecho y le das vuelta al derecho pa' trampearme en una ley. Periodista, raja de acá mascarita, te junes siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo, encubridor, no te traga ni tu vieja, falso, como milanesas hechas de papel maché. Pero das bien en la tele y tenés lindo chamuyo, sos todo un orgullo bien pensante nacional. Mira para otro lado cuando el rey está desnudo, confundís con disimulos tus deberes de informar. Funcional, oficialista, de ética contradictoria, si reviso tu historia linda te la iba a cortar. Te agachaste tantas veces, te callaste tantas otras, te llenaste bien la boca con tu falsa dignidad. Periodista, ¿qué vas a hacer? Nunca confrontas un hecho y le das vuelta al derecho pa' trampearme en una ley. Periodista, raja de acá mascarita, te junes siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo, encubridor, no te traga ni tu vieja, falso, como milanesas hechas de papel maché. Vos no tenés pantalones, Rodolfo Walsh, te perdone por todo el daño que haces. Se trata de Gastón Posse. El tango se llama Tango del Periodista. Y Rodolfo Walsh, yo no sé si perdonaba. Milongas, conciertos, radio a la carta, fracturaexpuesta.com.ar. Y después nos pasa que ese jueves a la tarde, digamos, todavía no había sido el entierro de Darío, nos llama el ruso Kovaleski, el fotógrafo, que nos dice: estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán. Nos llama Clarín, alguien de Clarín, que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota, y nos llama Página. El ruso nos dice que Clarín tiene las fotos, lo tiene a Pepe Mateo fotografiando, y Pepe Mateo tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en computadora las imágenes. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso, nos está pidiendo fotos que ya tiene, algo pasa. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio y que desembocó en dos asesinatos casi públicos y más de 100 personas heridas y todo lo que nosotros conocemos. Crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti, la crisis causó las muertes y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice: no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa: no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros, prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? Tomó trascendencia la frase: Clarín, estás nervioso. Bueno, cuando no está nervioso Clarín, yo creo que en aquel momento no estaba nervioso. A los que escucharon es a, primero a Claudio Pandolfi, abogado de Movimientos Sociales, después a Claudio Mardones, que es periodista de la agencia ANRED, que es el que habla de encubridor, el que habla del encubrimiento del diario, y por último a Pablo Solana del MTD de Lanús. Claudio Pandolfi es el que habla sobre que los llamaban para pedirles fotos, que por otro lado constatan como que las tienen. dando a entender que, bueno, que algo estaban buscando, ¿no? Lo que viene ahora es el análisis de los trabajadores, de los medios, sobre la cobertura de Clarín, ¿no? Del que tituló La crisis causó dos nuevas muertes, teniendo, como cuentan, las fotos que terminaban con no se sabe todavía quiénes fueron los que dispararon. Fotos que publicaron en el segundo día de la cobertura, porque claro, siguieron apareciendo, en realidad porque el primer día Página 2 es el que publica efectivamente fotos donde se da cuenta de que la policía bonaerense es la que disparó a matar a los piqueteros que llevaban palos que indignaban a Llamas de Madariaga y a Daniel Haddad. En este caso, ustedes saben, ¿no? Las fuerzas represivas tirando balas de plomo, algo que no venía ocurriendo hasta lo de Mariano Ferreira y que todavía no está del todo claro sobre si fueron las fuerzas de seguridad las que dispararon en otro crimen aberrante con bastantes coincidencias, ¿no? Lo que viene ahora, el audio final, el audio número 4 que vamos a compartir en esta edición de Fractura Expuesta al lado B, es el análisis de los trabajadores en los medios sobre esta cobertura, y van a escuchar a Julio, en este orden, a Julio Blanc, que ahora está, por ejemplo, que era el director de la sección política del diario Clarín cuando ocurre esta situación, y uno de los responsables de las notas de la cobertura y del título de tapa. Hoy lo pueden ver en TN junto a Van der Kooi, poniéndole semáforos a la opinión pública, ¿no? Haciendo lecturas políticas todavía sobre la opinión pública. Entonces van a escuchar a Julio Blanc, después a Claudio Pandolfi, el abogado de los movimientos sociales involucrados lamentablemente en el asesinato. Julio Blanc de vuelta, el ex periodista de Clarín Pablo Yonto, también abogado, y por último a Sergio Kovaleski, que era un fotógrafo independiente que estaba lógicamente en la estación Avellaneda y que hace un análisis de por qué vuelve al otro día a cambiar Clarín el enfoque. Y entonces empieza a hablar de la importante labor social que generaban los piqueteros. Y esa voz, tómese irónica, porque hasta que no hay un muerto, los piqueteros eran, no asesinos porque no habían matado a nadie, pero casi. Si hubiésemos tenido esto el primer día, ¿vos crees que cuál es la diferencia para vos de haberlo publicado el primer día que el segundo? Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos de tendencia, publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó dos nuevas muertes. Esto es una... Yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Pero si vos me decís, en cambio esta foto te lleva a la verdadera causa de la muerte. Eso es peligroso, digo, peligroso porque uno dice, bueno, por lo menos empezó a cambiar un día después o con el tiempo empezó a cambiar y ahora quedó claro. Pero es peligroso porque, digo, durante un día o un día y medio que el mensaje sea uno, digo, puede determinar más muertes, ocultamiento de pruebas, bueno, toda una serie de cuestiones que se hubieran resuelto de otra manera, digo, si los periodistas tenemos claro, digamos, de qué lado hay que estar. Porque es un negocio, y el negocio de los medios es la credibilidad, y si vos perdés credibilidad no vendés. Entonces te necesitas recomponerte para ser creíble. Si todos te están mostrando que lo que vos dijiste es mentira, tenés que reconvertirte rápidamente. Por eso, de golpe y porrazo, eran violentos, Santillán era un flaco enardecido con un palo, y después pasan a mostrar el trabajo en la bloquera, su vida cotidiana, el valor que tenía, la solidaridad que expresaba. Empiezan a mostrar la otra cara para poder recomponerse, porque era insostenible la mentira. ¿Por qué? Porque aparecieron imágenes, no solo, bueno, se pudieron publicar en Página, y también aparecieron en medios alternativos. A

buque petrolero y quedó como el riachuelo el canal de Panamá. Por temor a los saqueos han prohibido el carnaval, encerraron al rey Momo y lo quieren deportar. Pero ahora, como Dios manda, nos vamos para la tanda. ¿Querés ser el campeón del ring? Estudia garquetín. Con alarma gorilón, afuera se queda el ladrón. Qué bonito que soñar cuando tenés Mastercard. El futuro es más seguro si venís a reservar una parcela en el jardín de paz. Primero capataz de Alejandro Guyot y Julián Peralta, interpretado por Orquesta Típica de Julián Peralta, en la voz Alejandro Guyot de 34 puñaladas, tema que originalmente integra el repertorio de Astillero, el sexteto de Julián Peralta. Y finalmente, Buenos Aires News, escuchamos un tango, una milonguita que integra la carnada de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo Quinteto. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz lo ha querido. Mi noche triste alumbra. Nafta, hago engrases, azúcar, desodorante, siempre anexo un nuevo rubro más. Ahora me puse el kiosquito y después me armé un barcito y ojalá que cierren lo demás. Está lleno de mosquitos que te clavan el piquito y te chupan en la yugular. Te dan vuelta la cabeza y te zumban por la oreja saqueadores que vienen por más. Hacen cola los clientes y yo despido a mi sirviente y así gano mucho más. Al arero de la esquina le compito con revistas y de paso vas a ver, ya va a ser mal. Está lleno de mosquitos que te clavan el piquito y te chupan en la yugular. Te dan vuelta la cabeza y te zumban por la oreja saqueadores que vienen por más. Ya pusimos el cajero, no funciona, pero bueno, ya que entraron vienen a comprar. Tengo todo, quiero todo y también lo que es del otro, no me alcanza y siempre quiero más. Está repleto de vampiros que te claman los colmillos y te chupan en la yugular. Te dan vuelta la cabeza y te zumban por la oreja saqueadores que vienen por más. Expuesta. Lado B. Acaban de escuchar a Bettinotti Fernández con el tema Saqueadores y estamos también cerca de un nuevo aniversario del fallecimiento, dicen algunos, el paso a la inmortalidad de Carlos Gardel. Vamos a escuchar a los Gardelitos. Y sí, no vamos a escuchar a Carlos Gardel. Gardeliando. Ahora es tuya y nada más.

que me explique esta canción, el filósofo de la televisión. Recién escuchamos El filósofo de la tele, ahora lo que suena es Mal Menor. Conjunto Falopa. Dale gas. Mal Menor conspira en Paraguay. Hay noticias que vienen desde Asunción. Vamos a compartir este último tema de esta nueva edición de Lado B, la número 10. Princesa Guaraní de la Guardia Hereje. Hasta la semana que viene. Lado B. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Sin cetro y sin corona, lavando ropa para vivir. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Sin cetro y sin corona, lavando ropa para vivir. Y ojo, ojo, me dirá que no. Y ojo, ojo, me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. y a llevar el de mandioca pa' que el chipá le salga mejor, y un poco de gualicho en el tereré para el buen sabor, y a llevar el de un quesillo pa' que el chipá le salga mejor, y un poco de gualicho en el tereré para el buen amor. Y oh, oh, oh, me dirá que no. Y oh, oh, oh, me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Cuando llega la siesta, el yacillateré la viene a asustar. Ojos color de monte, sonrisa canto de el Paraná. Cuando llega la siesta, el bombero siempre la va a asustar. Ojos color de monte, sonrisa espuma del Paraná. Y oh, oh, oh, me dirá que no. Y oh, oh, oh, me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Roja y jubi negra linda. Ella plancha la ropa y anda descalza por el jardín. Un colibrí le arranca alguna palabra de el guaraní. Ella tiende las camas y anda descalza por el jardín. Un manganga le arranca alguna palabra del guaraní. Oh, oh, oh. Me dirá que no. Y oh, oh, oh. Me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Mi nombre es Germán Marcos, los despido hasta la semana que viene con esta nueva, este nuevo chiche de Fractura Expuesta al lado B, que arranca a las 19, debería terminar a las 20, pero como la radio la hacemos nosotros, termina cuando queremos terminar, así de sencillo. Así que vamos a escuchar ahora a Jorge van der Mole y un tema, y con esto sí terminamos, un tema de su disco Pequeños Mundos, se llama Junio. Habla del asesinato de Darío y de Maxi y termina con una textual en audio de la voz de Darío Santillana, alguien que seguramente no deben escuchar muy seguido en ningún lado. A pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto, que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistía. Va a hacer uso de la palabra el señor ministro del Interior, doctor Jorge Maskin, y les comento que no hay conferencia de prensa. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Costecchi y Santillán. Se llevaron a Maxi, se llevaron a Darío. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Por el asesinato de Costecchi y Santillán. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. De Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ahí vemos cómo atendían a uno. El gobierno tiene elementos que le permiten presuponer. Estamos frente a acciones concertadas. El 26 de julio de 2002, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán estaban en el puente Pueyrredón. Allí chocaron con el cordón policial que les impedía el ingreso al puente. Puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula del consenso. Y otros que prefieren el lenguaje de la violencia. Las filmaciones y fotografías permitieron identificar a Fanciotti y Acosta como quienes abrieron fuego en la avenida y quienes ingresaron a los balazos a la estación. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. A la pena de prisión perpetua por considerar. El excomisario Alfredo Fanciotti fue sentenciado a prisión perpetua. Igual condena recayó sobre el ex cabo Alejandro Acosta, culpable de doble asesinato y 8 tentativas de homicidio. El gobierno nacional sigue con preocupación y atención estos episodios, y en ese sentido apela una vez más a la reflexión, a la serenidad, como así también a la actitud responsable de la ciudadanía, con el propósito de evitar posteriormente hechos que tengamos que lamentar. Ahora el segundo paso va a ser comprobar realmente el grado intelectual que tuvieron que ver con la muerte de Darío y de Maxi, Duhalde, Solá, Tanasov, Genó, Juan José Álvarez, Rodríguez, todos aquellos que pertenecieron al gabinete del presidente de aquel entonces. Este es el primer paso. Es un paso importante, no es fácil sentar a la bonaerense y darle duro como se le dio hoy. El gobierno tiene elementos. Si esto no hubiese sido por nosotros y por ustedes, yo estoy seguro que esta causa hubiese sido cajoneada como un enfrentamiento entre piqueteros. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200. Transmitiendo desde el presente. Fractura Expuesta Radio Tango.